Buenas tardes a todos. Desde la mesa de Zoonosis, acá del Partido de Olavarría, estamos informando y bueno, pedimos que lo hagan, lo viralicen, como le llaman ahora. Hoy al mediodía nos llegó una confirmación desde Buenos Aires, del Instituto Pasteur, que un murciélago que se encontró en la calle en Independencia, a mitad de cuadra y Oma, entre Belgrano y San Martín, dio positivo a rabia. Ya se venían encontrando hace como un mes y medio, dos, se encontró un murciélago en Mar del Plata. Hace 15 días se encontró uno, o no, tres en Tandil. Y bueno, evidentemente viene por ruta 226, como dijo uno. Y ya se encontró acá y también nos confirmaron que en Tapalqué diagnosticaron un murciélago con rabia. Lo importante es difundir que los murciélagos que tienen el virus, que están enfermos con el virus de la rabia, el virus se le localiza en la cabeza, en el sistema nervioso central, lo cual llega un momento que no les permite volar. Entonces, quedan vivos, pero caídos en el piso y aleteando, tratando de volar. Después ya llega un momento que se muere, pero tienen un periodo en el que están aleteando y son atractivos tanto para animales como para niños. En el caso de Mar del Plata, un nene de 4 años fue que lo agarró con la mano en el patio de la casa, el murciélago lo mordió y el nenito dice que zafó de casualidad, pero que tuvo muy muy grave y zafó de casualidad. Por lo tanto, si alguien encuentra, y difundan esto, si alguien encuentra un murciélago vivo aleteando, caído en el patio, en la calle, en el techo, en cualquier lado, lo ideal es ponerle un balde arriba, taparlo y esperar que se muera. Llamar a bromatología, que alguien lo va a ir a retirar y se mandará de vuelta al Pasteur para analizarlo. El inconveniente también con este tema del aleteo es no solamente los chicos, sino también los animales que quedan, el murciélago aleteando queda a merced de perros y gatos. Los gatos puntualmente van directamente a comer en la cabeza, que en la cabeza donde están los virus. Ahí es donde se enferman el gato o el perro también. Y después, por alguna mordedura o un juego nomás con cada uno con su gato, por la saliva vuelve a contaminar o pasa al ser humano, pasa la enfermedad. Así que la idea, si los animales, tanto sea perros o gatos, están bien inmunizados, ahí se cortaría el trayecto del virus. Es decir, que si el gato vacunado o el perro vacunado se come un murciélago, no le afecta, no le hace nada a él, y ya a partir de ahí, como le digo, cortamos el tránsito del virus hacia el ser humano.